Welcome to the remix. Mi gente, sean parte de la historia. Aquí vamos a separar los indios de los jefes. Come on. Ten cuidado con los piratas del Caribe. Aquí están los que tienen calibre. Los guerreros palos invencibles. Los que en la guerra siempre sobreviven. No hagan el ridículo, ni metan un pie pa' mi cubículo, o con el toca yo los desarticulo. Ustedes son terrícolos y tampoco tienen tres testículos, pa' desmantelarle los vehículos. El que los desmana, ya tú has visto como en la calada. Tú eres muy manilo pa' mi cuadra, y tú como no me metes cabra. Siga roscando, que están buscando que el melón le abra. Que yo estoy ready pa' ti y tú sabes quién yo soy. Sigue en la guerra, pues voy. Que yo estoy ready pa' ti y tú sabes quién yo soy. Soy el mejor novato en la historia de esto. ¿Qué saben ustedes de janguear en hoteles? Servicio VIP, persecución de mujeres, diferentes placeres, banquetes y cócteles. Todas esas cosas hacen que la competencia me cele. Bienvenido a mi isla de la muerte, donde si pasan los 21 es cosa de suerte. Muchos ignorantes en el juego no comprenden la estetería y la envidia. Papi, ¿cómo crece? ¿Y de qué vale que tú tengas tu puerta? Y a la hora de sala, tú te cagas la ropa. ¿Y de qué vale que tú tengas collares? Viste mis sacrificios de todo tipo animales. ¿Y de qué vale que tú tengas tu gente cuando tu misma gente del barrio te quiere la muerte? Listen, so good, so fresh, so gangster. Don't act stupid, homie, I'ma have to bless ya. El campeón del pueblo, no olvido de dónde soy ni de dónde vengo. Calle, donde hay sicarios invisibles que se bañan, se visten y vuelven a la escena del crimen. Calle, donde el bocón a los niños crudos se come, pero cuando cae adentro terminan lavando boxer. Calle, donde hay muchos que tienen un camuflaje de papilla, explota la guerra y se compran un pasaje. Calle, donde muchos han cambiado China por botellas, el varón es respetado, se hace el testigo estrella. Real, como el imperio del Kangri. No me hablen de cumbitos cuando yo tengo un army. Te pones de frente como enfrentar un tsunami. Aquí todos se rigen por las reglas de papi. Niño, entrena al salón, que la clase empezó. Coja la clase, historia de Cristóbal Yankee Colón. Conquistando el mundo pa' con este mágico flow. Ustedes han pegado canciones, yo el género de reggaetón. Que tú eres más que yo, papi, chistes son. Si tú eres más guasón que Jack Nicholson.